cuando bailas nasty. Fuma blonde, nana, wanna get Marley. Cuando entra en pista la ronea como Harley. Esa pega duro de home road like Harvey. Ha sido una que se suba. It's my Con lo mío que vamos.